Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La Bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. En el capítulo anterior de La Bicicleta de Saturno, estábamos 5 pesos abajo en el dólar. La media sanción del aborto era una pelea entre perras en celo que regalan sus crías a la vida, irresponsables perritas, y mujeres de carne y hueso que mueren todos los días. Una semana en Argentina es como un año en Plutón. Es una cosa que ya no tiene más explicación real, ¿no? En el programa pasado de La Bicicleta de Saturno, que queríamos abrirlo hablando del buen demonio, ese buen demonio que todos llevamos dentro y que los griegos ya calificaron con el nombre de eudaimonía, queríamos hablar de cómo alimentar ese Tamagotchi para que le gane al mal demonio que también tenemos todos dentro, queridos amigos. Bueno, una semana después tenemos más cosas dentro que la semana anterior. Echaron al presidente del Banco Central y pusieron al lobo de Wall Street a cuidar el rebaño de ovejitas argentinas. Fatiga, se perdió el Mundial. Y parece que hubiera envejecido 25 años el tipo. Una cosa increíble. Tiene unas bolsas abajo de los ojos que parece un carguero español. Y en el medio de todo eso nosotros nos interrumpimos, nos corrimos del foco para hablar en el programa pasado, como decíamos, de aborto legal, seguro y gratuito, del hostigamiento que están sufriendo nuestros hermanos senegaleses en Buenos Aires y en Argentina. Cabe aclarar que sí, el amigo Bamba. Bamba Leye, que estuvo invitado en La Bicicleta de Saturno, sí, el programa pasado, se ve que no le trajimos suerte porque la cana se lo llevó preso en calle 7 a días de ser entrevistado por nosotros. Sí. Y no sé si ustedes recuerdan que en la entrevista le habló directamente a Julio Garro. Sí, ¿no? O sea, como que pisó una trampa de oso. Decía, Garro, ponete las pilas, Garro, era como un Luca Prodan. Bueno, bancamos a Bamba Leye y con él a nuestros hermanos senegaleses. En el día de hoy, algunos recordados por el Día de la Bandera. Sí, el día que el fondo nos habilitó los primeros 15 mil millones de dólares, ¿no? Sí, que ya los tenemos que estar pagando. Ya no sé mañana si ustedes... se empiezan a quemar. Taca, o sea, taca. Muchachos, si ustedes hacen silencio por la noche en sus casas, escucharán un leve murmullo. No son los precios creciendo ni el dólar escapándose. Son los millones que nos prestaron que ya están cocinados en la bicicleta de la timba financiera. Pero es el día también del refugiado. Es el Día Internacional del Refugiado. Y curiosamente Senegal ganó un partido en el Mundial. Eso que también logramos apagar. Logramos apagar el Mundial al menos en estas 2 horas que dura nuestro programa. Y se hizo tendencia en las redes sociales por haberle ganado teóricamente a un seleccionado que no podría haberle ganado. Bueno, Senegal debería ser tendencia porque Amnistía Internacional acaba de denunciar al gobierno de Larreta, puntualmente, por el hostigamiento y la persecución a la comunidad senegalesa. ¿Escuchás ese ruido? Sí. ¿Escuchás bien? Es la risa de Larreta que se caga de risa. Sí, sí, sí. No le importa un carajo. Se siguen riendo, nos siguen pegando abajo. En este mismo momento hay casi 100.000 chicos separados de sus padres, puestos en jaulas en la frontera entre Estados Unidos y México, porque la administración Trump declara que hay que separar a las familias para juzgar a los adultos. Mientras tanto, los niños, muchos de menos de un año, esperan en jaulas si usted ve una foto, no dista mucho de un campo de concentración. Está sucediendo ahora mismo, y estos son los aliados dentro de la geopolítica nacional, nuestros aliados, son los que hacen esto con la gente. Imagínese lo que harán puertas adentro con nosotros. Hablando de alianzas, el día martes se convocó en diputados, en el Congreso Nacional, sí, a una sesión extraordinaria para que el Congreso trate la llegada del fondo. El acuerdo con el FMI. El acuerdo con el fondo. Bueno, no hubo quórum. Solo se presentó el Frente para la Victoria, que presentó el proyecto, la izquierda y un par de grupos ahí de dos diputados, tres diputados, sí, que andan ahí medio perdidos. Interbloques. Interbloques, exactamente. Ay, el Frente Renovador de Masita. Ventajita Massa no participó, y el peronismo, ¿cómo se llama el otro peronismo? Peronismo disidente. El peronismo diabólico. Ese mismo tampoco participó. Sí. Entonces, bueno. Me gusta mucho porque después dicen estar a favor de las mujeres, de los jubilados y todas las cuestiones, y salen a llorar en TN. Señor, tenían que haber estado ahí. Sí, pero es un lindo lugar para llorar. Es un lindo lugar para llorar. Debe tener mármol de linóleo, algo muy, muy lindo para arrastrarse allí. También otra cosa importante que está pasando, el gobierno, si no es mañana, es pasado, quiere derogar el decreto para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Esto que parece casi una película de ciencia ficción, ¿no? Por lo menos para nuestra generación, que no... Yo este año cumplo 33, nací en el 85. Sos un gurrumín. Soy un purrete. No lo vimos, creo que no lo imaginamos. No. Alguna vez, medio borrachos en un asado, pudimos hacer chistes al respecto y fantasearlo como casi como un delirio místico. Claro, hoy en día un delirio místico sería un asado, ¿no? Qué cosa que ha quedado completamente, casi que fuera de nuestra agenda. Si hoy en día uno hace un asado, desconfíe del ganado que haya en el barrio. Bueno, al respecto, legalmente, más allá de que ellos deroguen este decreto, sí. Ayer lo escuchaba al diputado Rossi, que comentaba que para que esto sea real y factible, tienen que pasar por el Congreso, tienen que modificar la ley. Sí. No es, con derogar el decreto no les alcanza. Sabemos que a ellos les importa poco y nada, ¿no? Porque absolutamente. La situación... Y en todo caso están todavía muy temerosos por la amenaza de Carrió. La próxima rompo Cambiemos, dijo. Díganme si no es un personaje de Sin City, esa especie de pulpo gigante que tenemos ahí. Pero bueno, como homenaje a todos los temas que no estamos pudiendo tratar, porque justamente... No hay quórum. No hay quórum, justamente. Hoy en el Día de la Bandera, en el día en el que Belgrano... ¿Usted sabe que Belgrano fue el primer feminista de la historia? No lo sabía. Sí sabía que fue el primer militante canábico. Sí. No, que canábico en realidad de la planta, de la fibra. Claro, de hecho. El consumo recreativo. Publicó un manual de cultivo, porque como todos ustedes ignoran, las velas, la pinta, la niña y la Santa María estaban hechos de cáñamo, señor. ¿De qué piensa que estaba hecho usted? Estaban hechos de cáñamo cuando no existía el concepto de droga. Cuando el psicoanálisis no había terminado de hacer estragos en nuestras pobres psiquis. El cáñamo era mundialmente mucho más rentable que el algodón, mucho más permeable su cultivo, bueno, va, y muchacho, lograba cosas que duraran mucho más tiempo que las del algodón. Bueno, muchachos, nos dijo uno, ya vayan cerrando, que el inicio se les hizo largo. Arrancamos un toque más tarde también para librar a la gente de 10 minutos de este programa. Pero lo que no nos libraremos en las dos horas que siguen son de nuestros invitados que ya están aquí. Da gusto mirar el control y ver a Ignacio de Violeta Transformación, junto con Pablo Rumi, con Vania Valvianov, ahí, con María Matilde, con Rocío, con Vladimir, que ya está, Castelli va a salir al aire en los próximos minutos. Está ahí también Flavia Centurión, Agustín Natanzón. Nos sentimos completos, pero somos refugiados dentro de este enorme barco que manejan unos chicos realmente muy difíciles de presentar. Cuando el barco choque y tengamos que rearmar nuestra sociedad a partir de lo que eso quede, sé muy bien con quiénes vamos a poder hacer los cimientos, y el resto tendrá que trabajar. Qué lindo sueño sería, ¿no? Que después de todo este quilombo, Mauricio Macri tenga que hacer cola para pedir trabajo en algún lugar.

En este país, en tu país, en nuestro país que no es un país porque es un holograma o una serie de Netflix guionada en el Chaco paraguayo, la Argentina República en venta a partir de hoy mismo, cuando den las 12 y el Fondo Monetario Internacional nos muestre finalmente quién nos la cose. Pero como debemos seguir, y decían recién por aquí con buen tino, haciendo militancia, haciendo humor, ¿por qué no? Rescatando lo que se pueda del naufragio. Pensemos por un momento que estamos en una situación bastante álgida económicamente hablando. El otro día nos juntamos con Julián y como estaban los niños prendimos la estufa y hicimos cagar una fábrica entera, ¿no? Porque nos venimos a entender ahora que la falta de energía en el país tiene que ver con que usted prende demasiado la estufa, señora. Así que no tiene nada que ver con la plata que fuguen ni con la que dejen de destinar a planes sociales. Nosotros seguiremos luchándola y dando la pelea aquí en la bicicleta de Saturno los miércoles con más de esos temas que incomodan al poder vernáculo de la Babilonia local. Tenemos hoy en el estudio a dos exponentes del feminismo. Están de parabienes las mujeres argentinas porque el programa pasado estábamos en plena votación. Se terminó votando a la mañana, pero abrimos y cerramos el programa con una especie de oración. Fue como un pedido, ¿verdad? Realmente, había estado todo el día mirando la transmisión del sí. Senado. Y bienvenida Rocío Raiberti al aire de la bicicleta. Estuvimos viendo muchas horas de, sí. de transmisión. Nos hablaron de marsupiales, nos sí. hablaron de... Qué cosa increíble y hermosa. Sí, fue hermoso, fue sí. hermoso y fue terrible. Ahí tomé conciencia, muchachos, cuando votemos diputados, recordemos esto, por favor. No solo de los marsupiales, recuerden ustedes el tráfico de órganos de feto. Y los cementerios de fetos también. Cosas increíbles que nos hacen realmente replantearlo si vale la pena pagarle 200 lucas a esa gente. Sí, usted también es un feto. Todos aquí han sido fetos alguna vez, así que algo de culpa tienen. Algo habremos hecho bien porque nuestra oración salió a las 10 menos 10 de la mañana. Andamos todos contentos y sí. llorando, felices porque durante un ratito, durante un par de días podemos creer en la justicia y en la democracia, muchachos. Tenemos la figura del travesticidio. Sí. Tenemos la media sanción del aborto legal. Estamos dentro de este quilombo que tenemos de país, estamos conquistando ciertas victorias, no lo olvidemos. No lo olvidemos y festejémosla como se debe. Por eso trajimos hoy aquí a la bicicleta de Saturno a Flavia Centurión, presidenta de las Mirabal La Plata. Buenas noches, Flavia, ¿Cómo estás? Buenas bien, noches. Bien. Gracias por invitarme. No, con ganas de escucharte siempre. O sea, la tribuna feminista de nuestro programa siempre dice, tenemos que llevar a Flavia porque les gusta cómo usted plantea y cómo explica las cuestiones que vienen sucediéndose. Muchas gracias. ¿Cómo vivió la votación? Empecemos por ahí. Con mucha esperanza. Yo estaba segura de que íbamos a lograr esa media sanción, más allá de los disparates y bueno, sí. realmente hay gente que se tiene que replantear mucho las cosas, pero sí con mucha esperanza y finalmente con mucha alegría. Me parece que las mujeres demostramos que unidas podemos. Y que somos capaces de reivindicar este derecho y muchos más, ¿no? Me parece que es una fortaleza para las argentinas esta unión y esta revolución que estamos llevando a cabo, que esta es solamente un aspecto, digamos, porque tenemos muchas cosas pendientes, pero sí, así lo vivimos. Y obviamente tratando de contradecir agravios, sí. ofensas, pero explicando, ¿no? Y pudiendo lograr que la gente que quizás tiene un discurso equivocado, que habla de las dos vidas, que nos han llamado asesinas sí. y demás, plantearlo desde el lugar de la salud pública, desde la guita que se mueve con el aborto clandestino. Claro, tratarlo como lo que es, ¿no? No es un problema ni de religión ni de metafísica, no. Es un problema de salud pública que también se ha vuelto un negocio en la clandestinidad que mueve claro. millones de pesos por año. Y fue impactante ver cómo muchos de estos llamados pro vida pasaron de una semana a otra de ser pro vida a directamente nazis torturadores, muchos de ellos profesionales de la salud, pidiendo hacer abortos sin anestesia o sumándose a una campaña No Cuenten Conmigo cuando la ley finalmente se dé, que es lo que parece que se sí, dará. Sí, pero digamos, más allá de eso que genera mucha bronca, mucho enojo, pero me parece que nos tenemos que quedar con el vaso lleno, ¿no? Que esta gente autoritaria, irrespetuosa, que bueno, tiene una visión tan sesgada y quizás tan impregnada de sus religiones, de sus valores religiosos, son los menos. Por eso ya llaman mucho la atención. Pero me parece que la mayoría de nuestro pueblo, y especialmente las mujeres, estamos a la altura de las circunstancias, por eso salió esta ley, y bueno, esperemos que el Senado vote a favor, y después empezará la lucha por la implementación, que también eso va a ser un gran desafío. Sí. ¿No querrán las mujeres argentinas hacerse cargo de la CGT de golpe? Digo, porque... Sí, había una remera dando vueltas por el Congreso que decía: la CGT toma el té y las pibas la calle. Ahí va, me gustaría que se hagan cargo las pibas, que están ya militando y armándose por una cuestión básica y fundamental que deberíamos discutir en estos tiempos de ajuste tan terrible, ¿no? Que hay que darle dos pancitos menos a los pibes en las escuelas. El salario de un obispo diocesano es de 46.800 pesos. El salario mínimo vital y móvil es de 9.500. Y la jubilación mínima de 7.660. Y ese dinero lo está pagando el Estado, señores. Paren de recortar en medicamentos a la gente que se muere. Y que la iglesia la paguen los feligreses, ¿no? Como hace Flanders. Que le da al reverendo Alegría su dinerito por mes y no tiene que depender del Estado, ¿no? Cuca. Gran momento para recordar que uno puede hacer el trámite para apostizarse, que ¡sí! Es, si vos estás bautizado, te podés cagaste. Bajar un formulario y hacer tu renuncia como fiel de la iglesia para que toda esta gente no reciba plata porque vos en ¿seguís? Algún momento te bautizaron. Te siguen cobrando. Exactamente. Desde que naciste, mira qué hijos de... Muchachos, apostasía, busquen, googlen apostasía. Apostasía colectiva y, ¿por qué no?, vasectomía general para que los seres humanos machos también nos hagamos cargo de los riesgos de la reproducción, ¿no? Sí, exactamente. Todavía estamos con una cultura tan patriarcal que, digamos, nadie mira que hay varones que no se hacen cargo. De hecho, digamos, los hogares monomarentales han crecido, digamos, de una manera brutal. Bueno, y este es otro aspecto que también está relacionado con la ley de aborto. Le exigimos a las mujeres ser madres, pero después cuando son madres no les damos trabajo. No. Y si les damos trabajo, le damos un trabajo precarizado y además sin acceso a lugares donde puedan cuidar sus hijos y tampoco, digamos, con programas que o acciones que realmente responsabilicen a los varones, ¿no? Que no se hacen cargo, porque la mayoría de los hogares donde están las mujeres solas, hay un varón que es el padre de esos hijos y los abandona y se claro. Claro, exactamente. Abortó. Así, claro. O sea, el varón aborta yéndose al carajo. Claro, y este aspecto todavía no lo podemos ver, nos falta mucho, pero bueno, ahí de a vamos. Poco vamos a tener que ir concientizándonos de muchas cosas, ¿no? Las mujeres finalmente tenemos que lograr una buena calidad de vida y el acceso a nuestros derechos. Che, Flavi, contame, ¿cómo es esto de que nuestro amigo y amigo de los senegaleses, Julio Garro, le está pidiendo a las Mirabal que ustedes le subsidien al Estado? Claro, sí, yo la verdad que no es la primera vez que pasa igual. En general nos derivan de la municipalidad mujeres sin ningún tipo de abordaje. La mujer llega golpeada a la ONG. Bueno, me mandan de desarrollo social y nosotros. Esta vez lo escribieron y yo sinceramente me parece que nosotras lo tomamos como una burla. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero alguien que ha dispuesto arbitrariamente el desfinanciamiento de nuestro programa. Que después nos pida becas me parece de una perversidad terrible y una falta de respeto para toda la organización, para las mujeres que están en nuestra organización y para todo el grupo de personas que lleva adelante esta tarea, ¿no? Me parece de un cinismo absoluto, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un intendente que vive encerrado entre policías y vallas. Que bueno, alguien que está así, por supuesto que no tiene conexión con el pueblo, con la realidad y con lo que le pasa a la gente. Bueno, fíjate qué loco, hoy estábamos contando el dinero para pagar nuestra participación mensual aquí y al toque se me vino la idea, ¿hace cuánto que estas personas no deben juntar un peso, no? Que no ven un billete de 100, la gente que nos gobierna. ¿Cuál será su relación con el peso si de toda la vida pensaron en dólares? Si viven en una suerte de principado de Mónaco dentro de Argentina, en la cual el peso es papel para empapelar el cuarto de los chicos, ¿no? Mientras tanto nosotros sufrimos cada centavo que el dólar sube, porque eso significará que mañana subirá la harina y mañana subirá la leche y mañana subirá la nafta y todas esas cuestiones que necesitamos, ¿no? Como si esto no fuera Mad Max de golpe. Pero si así fuera, estamos tranquilos en que va a haber un movimiento de mujeres organizado que va a saber encauzar la lucha, tal vez mucho mejor que los estúpidos hombres blancos que lo vienen haciendo hasta ahora. Todo lo que sucedió fue sin violencia, muchachos. O sea, fueron muchas horas de presencia permanente de un montón de gente. Y vos la veías a las pibas que estaban ahí durmiendo con una frazadita o bailando samba o haciendo lo que sea, pero eran miles de personas y no hubo ningún drama. Sí, la verdad que fue impresionante y emocionante además, ¿no? Me parece que estamos haciendo las cosas bien. Es un orgullo pertenecer al gran movimiento de mujeres y lo que estamos logrando. Fue increíble. Y esperemos, además, la esperanza, ¿no? De que no se mueran mujeres y poner en claro que, digamos, lo que estamos pidiendo es una ley que tampoco nos otorga un derecho absoluto, sino que permite interrumpir el embarazo a la semana 14, porque hay mucho desconocimiento, hay mucha gente que no ha leído el proyecto y que están, digamos, instalando este discurso de que, poniendo fotos con niños prácticamente de 36 semanas de gestación, 38, y en realidad no es un derecho absoluto, sino que es un derecho que está arreglado, que tiene sus límites, y que está acompañado, digamos, de un montón de conceptos como educación sexual integral, como acceso a los anticonceptivos, ¿no? Claro, es también parte de esa doble moral impresionante que vivimos como nunca en estos últimos meses, con esta cuestión puntualmente. Estas personas que abogan por las ambas vidas, pero una vez que esa vida salió de la madre gestante, bueno, que se haga cargo Dios en su amplia gloria, ¿no? Porque son los embarazos y son las madres que son obligadas puntualmente a tener hijos las que integran las filas de los más desprotegidos en este momento. Sí, mira, en La Plata tenemos el 42% de las mujeres que están a cargo de sus hogares. Y un gran número de desocupación. Bueno, ahí tendrían que estar también, ¿no? Esos que hablan de las dos vidas, acompañar a esas madres. Una vez que tienen sus hijos, no tienen para darles de comer. Entonces, hay una doble vara, digamos, ¿no? Hay una cierta hipocresía en ese discurso de las dos vidas, pero tenemos que tener en cuenta que, digamos, muchos lo dicen conscientemente, sí. Y hay otros y otras que no conocen realmente, que no tienen que repiten y que no tienen esta mirada desde la salud pública, ¿no? Bien. De desconocer que el aborto hoy está penalizado y que eso no sirve para nada, sino lo único que hace es alimentar un mercado negro. Claro. Son 7.500 millones por año que se mueven en ese mercado negro gracias a la salud de las mujeres, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Sí, también muchos métodos anticonceptivos que hoy en día los profesionales facturan cuando deberían ser cubiertos por las obras sociales. Estaba leyendo también que era un mercado interesante, que movía bastante dinero. Mucho. Y de ahí es donde se genera esta resistencia entre muchos profesionales a perder esa quinta, que en ese lugar no genera un riesgo tal vez de sanidad porque la mujer puede pagarlo, pero en otro costado, en la otra punta de la sociedad, las mujeres se mueren. Se mueren y tenemos, digamos, en todos los barrios, lugares donde te mandan a comprar la pastilla y te cobran por colocarla, ¿no? Eso claro. Lo sabemos todos. Bueno, eso se tiene que terminar. Tiene que haber realmente un servicio de salud integral para las mujeres con acompañamiento psicológico, no para convencerlas de que lo tengan, pero sí para que estén conscientes de sus derechos y tengan acceso a la salud, ¿no? Bueno, para todas estas cuestiones, Flavia, queremos que sirva este lugar como el altoparlante, donde las Mirabal en su persona vengan aquí a contarnos cómo sigue toda esta situación y a enseñarnos, a que sigamos aprendiendo. Bueno, todos juntos. Muchas gracias por invitarnos. Yo los voy a invitar el 2 de julio. Vamos a hacer un taller sobre el ciberacoso, por la gran cantidad de casos que estamos teniendo. El grooming. Muchas chicas están denunciando estas conductas, digamos. Hablamos de chicas y mujeres más grandes que conocen, quizás estén un año o más chateando con un varón y después se encuentran y terminan abusadas sexualmente. La verdad que estamos impresionadas en la cantidad de casos, así que vamos a hacer un taller el 2 de julio a las 14 horas y próximamente también vamos a analizar la ley que tiene media sanción, la ley de aborto legal, seguro y gratuito, a pedido de las mujeres, vamos a hacer ese taller. Tenemos un taller analizando la ley punto por punto. Exactamente. Es lo que hay que hacer, creo yo. Sí, sí. Piensen ustedes qué hermoso, qué tanto más vivible y tanto más disfrutable sería el mundo si Dios fuera una mujer, ¿no? Si lo manejaran las mujeres. Quizás pero, si existe, sea mujer. Quizás si existe, sea, ¿no? Sí, sí. Ahí va. Que creamos en un Dios que sea mujer y que sepa bailar. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Hoy he seguido a Lima y a Belano. Durante todo el día hemos caminado. Hemos tomado el metro, camiones, un pecero. Hemos vuelto a caminar y durante todo el rato no hemos dejado de hablar. De vez en cuando ellos se detenían y entraban en casas particulares. Y yo entonces me tenía que quedar en la calle esperándolos. Cuando les pregunté qué era lo que hacían, me dijeron que llevaban a cabo una investigación. Pero a mí me parece que reparten marihuana a domicilio. Durante el trayecto les leí los últimos poemas que he escrito. Unos 11 o 12, y creo que les gustaron. Hoy es el día de la bandera en todo el país y el presidente, el felino más grande de Latinoamérica, no pudo, no quiso, no supo asistir al acto en que se hace en Rosario, ¿no? No quiso, no pudo, no supo porque las vallas que tienen que poner son cada vez más altas y ya la gente directamente no puede entrar a sus casas de tan vallado que está todo al paso de Mauricio I de Babilonia. Alguno de estos genios que maneja la economía y las finanzas y la gilada por Twitter puso: está bien, es un gesto magnánimo de Macri. A mí me gustaría que nuestro presidente pudiera salir a caminar por la Yeca, ¿no? Imagínense si llega a salir sin todos los superamigos que lo defienden, se lo comen crudo en cuatro cuadras al felino mayor. Pero en eso estábamos cuando nos encontramos con la titular. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la titular? Y bueno, ante todo lo que puedo decir yo, como viéndolo de fuera, la titular es un sueño. Un sueño que tuvo un chabón que está acá remándola y luchándola también. Parte del movimiento migratorio interno de nuestro continente, si usted quiere. Y se encontró aquí con sus proyectos, con su arte y con una banda amiga que le cuida el corazón. Él es el Mae Juanjo Araya, Juancho Araya. Buenas noches. ¿Qué tal, Lucas? ¿Todo bien? Bien, da muy bien en radio el muchacho, da muy bien en radio. ¿Todo tranquilo? Bien, no, intranquilo, cansado del éxito, con ganas de ponerle alas a una bala y subirme y que me lleve, vaya a saber dónde, ¿no? Pero no lo decimos, hacemos lo que se supone que deberíamos hacer, entre otras cosas, este programa de radio. O ser buenos papás con nuestros cachorros, tirar la basura dentro de los contenedores y así. No quedarse callado, no quedarse en el lugar. Fíjese si no tenemos muestras de que moviéndose la cosa se acomoda. Y bueno, la titular entonces, lo que nos atrae del proyecto es que son un montón de amigos que están queriendo hacerlo con mucho cariño. Estuve viendo ahí los avances, los trailers. Contémosle al público qué es la titular. Sí, claro. Bueno, la titular es una serie web que todavía no es, pero se los prometemos que va a ser. Va a salir. Sea lo que sea. Nos juntamos un grupo de amigos de la facultad. Sí. En su mayoría extranjeros y por supuesto tenemos muchos amigos también de acá de la ciudad, del país también, porque hay de Bariloche, San Juan. O sea que es un proyecto bien federal, pero de federal desde Norteamérica para acá. Desde Costa Rica para abajo. Vamos arriba. Hay compañeros de Brasil, Ecuador, Colombia y principalmente de Costa Rica, que es la base del elenco, sí, que lo integra la historia de la titular. ¿Usted es costarricense? Yo soy costarricense, hace 9 años estoy acá. No les gusta que les digan ticos, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí, soy tico, pura vida. Venga ahí. No, porque había alguno que me había dicho, no todos les gustan que les digan tico. No, tenía entendido que no había problema. Capaz que ese no era tico. Ah, era un infiltrado. Tenemos doble bandera en todos los estamentos del Estado. Acaba de llegar la gente de Les Especias. Rocío Laria Producciones. Cerrarán con musiquita este bello programa. Que estamos subiendo aquí mismo la información de la titular con vuestro nombre, Juancho Araya. Juancho Araya. Entonces. Bueno, los amigos, en realidad, sí, no quisiera que parezca que es un proyecto mío, ¿no? Es un proyecto de Perro que Ladra, que es una... No me atrevo a decir que es una productora, porque este es el primer laburo que estamos haciendo juntos. Sino que, bueno, nos entendemos más como un colectivo de amigos de la facultad, que compartimos gustos, compartimos ocios. Sí. Entonces, básicamente, la titular es... un espacio que estamos encontrando para poder llevar a cabo nuestro trabajo y de paso nos cagamos de risa y nos divertimos mientras lo hacemos. ¿Qué más quiere uno, no? ¿A qué más hemos venido a este planeta si no es a hacer lo que nos gusta y a cagarnos un poco de risa? Perro, la productora es... Perro que ladra. Perro que ladra, muy bien, aquí lo tenemos. Estamos subiendo toda la información pertinente porque tienen un Ideame, ¿verdad? Una plataforma de crowdfunding. Exactamente, estamos haciendo una campaña en Ideame de financiamiento colectivo. Hace ya casi 3 semanas, faltan 2 semanas más. Todavía nos falta mucho camino por recorrer para alcanzar el dinero que necesitamos, porque desgraciadamente lo que necesitamos es dinero. Sí. Esto de filmar es muy complicado, es muy difícil, sobre todo ahora en estas épocas de subida de dólar. Claro. ¿No? Nosotros nos reíamos porque hay gente que se fue al Mundial de Rusia con el dólar a 20. Y ahora va a volver con el culo roto, ¿no? Porque ya casi va a estar pisando los 30 pesos. Claro. Bueno, a nosotros nos pasa en la campaña en Ideame que ya tenemos una base de dinero recaudado. Y conforme va subiendo el dólar, es increíble, pero en la misma plataforma vos ves cómo va bajando. Sí. Entonces, bueno, es una lucha contra el tiempo y también... Bueno, intentando que todos nuestros amigos y amigas conocidos se sumen al equipo de la titular y se pongan la camiseta, como decimos en Perro que Ladra, en el equipo. Ahí ¿no? va, todos con la camiseta de la titular. Entonces, ¿quiénes más forman? ¿Quiénes son los actores, por ejemplo? Bueno, actores principalmente son amigos. Tenemos 2 actores profesionales, estudiados, que daba la casualidad que estaban acá. Son costarricenses, Eni Arroyo, Adrián Salas. Después, bueno, tenemos a nuestro amigo El Plancha, Diego, chileno, Derek Raice, también de Costa Rica, Edwin Herrera, colombiano, que también es parte del equipo de guionistas. Bien. Y bueno, no sé, son un montón. Después en el equipo técnico estaban Lara Azade, Victoria Potenzoni, Camilo Giordano, Juan Proto. Entonces un nutrido equipo que no solo es técnico, sino que también es artístico y a su vez todos producen y todos participan. Claro, sí, digamos, hay una base, digamos, del equipo técnico y después están los del elenco. Y dentro del equipo técnico estamos, por ejemplo, Edwin, que hace guión, y bueno, y yo que dirijo y también hago guión, y también estamos como unos personajes ahí actuando en la serie. ¿Y es verdad que usted se tiene que ir, o sea que se tiene que volver a Costa Rica, como dice la ficción? Yo no. Ah, es el... Adrián, nuestro ahí amigo. Va. Sí, sí, sí, sí. Después, yo probablemente me tenga que ir, pero no para Costa Rica, sino de la ciudad de La Plata. Moverte, está bien. Capaz que me voy para otro lugar de la Argentina, todavía no sé. San Juan, probablemente. Mira vos, la tierra del buen vino. Exactamente. Pasa un buen lugar. A tomar vino. Ahí va, mi amigo. Bueno, la titular entonces está presentándose, luchando por el financiamiento en este planeta en el que está todo tan complicado. Está súper complicado, sí. Nosotros lo que estamos intentando decirle a la gente, ¿no? Es que hoy por hoy una cerveza, por ejemplo, que es lo que nadie recorta, o en un buen vino que sale 100 pesos, una mínimo. Birra mínimo, ¿no? Es nuestro aporte mínimo que van a encontrar en la página de Ideame. Entonces sería que cada uno, el que quiera, si le gusta El Piloto de la Titular, que lo pueden ver por la página de Ideame, por YouTube, por nuestra página de Facebook, La Titular Serie Web. También pueden ver el video de campaña. Si les gusta y creen nuestro proyecto, sacrifican esa cerveza o ese vino, nos lo dan a La Titular y con esos 100 pesitos están pagando por lo menos el almuerzo de alguno de los muchachos y muchachas del equipo. Thank you. Cuando baja la luz del salón, el sopilote toma su lugar en el centro de la pista. Nadie le quita la vista y el sopilote empieza a bailar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Con el sopilote tienes que bailar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Antes que la muerte te venga a buscar. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Siendo las 23:11 minutos en la ciudad de La Palta, con Caroso, a quien le mandamos un saludo, seguramente no nos está escuchando. Partimos la bicicleta de Saturno por la mitad con las dos pietas. Queremos recordar que nuestros teléfonos para comunicarse son 451-6917. Nos puedes mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Nuestro correo radionautafm@gmail.com y nuestra página radionauta.com.ar. Qué lindo esto que se escucha de fondo. Vamos a escuchar dos canciones. Vamos a escuchar dos canciones de un trío de Nueva York que se llama Medeski, Martin and Good. Seguramente algunos los conozcan, otros no. Billy Martin en la batería, Chris Wood en el bajo, John Medeski en el piano. Es un trío instrumental de fusión. Es un trío que nos gusta mucho en este programa. Recomendamos el disco Combustication del año 99, por sobre todas las cosas. ¿Cómo? Let's Go Everywhere también es un disco que hicieron, gracias Ignacio Lafón por la información, es un disco que hicieron con música para niños, que es muy interesante. Vamos a escuchar dos canciones de ellos. Ignacio Lafón nos invita.

La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. La poesía es una bomba para la policía. Un libro de poesía en la mochila fue una bomba para la policía. Hace no mucho tiempo, las fuerzas represivas del Estado, completamente desatadas, llevaron preso a un manifestante, a un menor de 20 y pico de años. Lo llevaron preso porque en su mochila tenía elementos revolucionarios, panfletos, poesía. Luego se supo que hasta esa poesía había sido plantada. Pero fíjense ustedes, si no se golpea el monstruo contra sí mismo, como un gran productor de idiotez y de represión salvaje, que no solo nos llevó a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, está pretendiendo llevarse a algún que otro senegalés. Esa policía y ese sistema represivo desatado es el que sufre las bombas de la poesía. Lo que estamos escuchando ahora es la cortina que antecede la presentación del libro Subversivo en la Ciudad de La Plata, el nuevo libro de Vladimir Jantus Castelli, a quien tenemos el enorme placer de tener al aire. Buenas noches, Vlad. Buenas noches, amigos. Qué hermoso, qué hermoso lo que estamos escuchando. Conciencia de barrio, amigos de acá de La Plata. Te corrijo, en realidad, cuando lo detienen a Sandino, este poeta del que hablás, la policía mexicana aduce que lo detienen por encontrarle explosivos en la mochila. Ajá. Cuando es liberado y lo espera todo un grupo de periodistas y le pregunta, ¿cómo explosivos en la mochila? Sí, tenía dos libros de poesía. Ahí está, entonces... Por eso es la poesía es una bomba para la policía. Vos sabés que yo me refería a la represión que hubo hace poco aquí en Argentina. Pero trae a colación. Bueno, las represiones, digo... Tienen eso, ¿no? Latinoamérica en realidad es un continente sesgado por represiones. Hoy vivimos un continente que está atravesado. Sin ir muy lejos, hoy en Nicaragua hay 30 muertos. Hoy. En la calle. En la calle, ¿no? Con lo paradójico que tiene de que quienes está masacrando al pueblo nicaragüense hoy fue quien liberó al pueblo nicaragüense hace 40 años. Claro, Ortega. Daniel Ortega, que encabezó el frente, ¿no? Como si la historia estuviera condenada a repetirse o fuera una especie de loop infinito. O nosotros nos empeñamos no en sé, que No sé, no, son explicaciones extrañas las que hay que buscar, ¿no? Che, bueno, la poesía, ¿no es una de esas explicaciones? Es una buena explicación para cosas que no se pueden explicar, creo, ¿no? Ahí está. Sí, bueno, la poesía también cumple un rol. Sí, yo creo que hoy la poesía es una necesaria resistencia. Es algo que necesitamos para poder sobrevivir todos los días, ¿no? Porque... Y para poder entender de que lo que nos sucede en realidad es algo que sucede que sucede a la población, a toda, que, claro, nos, que estamos atravesados por una realidad que nos asfixia, ¿no? Vos sabés que hace poco estuvieron aquí al aire los encargados de la editorial Vuelta a Casa, que sacó una interesantísima colección sobre la poesía y el tiempo, y en ella publicaron antigua poesía china, y a mí se me dio por leerla con mucha pasión, y me di cuenta que los antiguos poetas chinos ya tenían los problemas que hoy tenemos. Absolutamente. La presión del Estado, la falta de dinero, ser poeta, ¿no? Ser y poeta, todo eso. Todo elegir, eso y encima. Elegir quedarse. Ser artista y encima poeta. Encima poeta. O sea, todas las maldiciones juntas. Tal cual. Sí, bueno, todas estas maldiciones tratará usted de exorcizar en la presentación de Subversivo. La banda invitada será La Máquina de los Feriados. Y cierra Conciencia de Barrio, que es lo que estamos escuchando, con esa frase tan hermosa que resonará en nuestros oídos. La poesía es una bomba para la policía. Che, Vlad, ¿qué nos vas a leer hoy? Hoy les voy a leer, a ver, así al azar, porque bueno, ya había leído algunos la vez pasada. Sí. Pero les voy a leer uno que viene a colación de todo, digamos, porque si bien todos los días, como vos decías hoy, ¿no? Argentina es un país que las semanas parecen años. Inclusive es años luz, sí, ¿no? Lo que cualquier país normal vive en un año, acá se vive en un día. Pero la madrugada del 14 de junio es un día que es muy difícil que podamos olvidarlo, porque realmente lo que se está gestando y lo que está sucediendo es algo que no va... Que recién empieza encima, ¿no? Y es todo futuro. Y es fantástico eso. Pero bueno, yo creo que en el camino también se van a encontrar las compañeras y nosotros, los que las acompañamos, con muchos brulotes, ¿no? Los brulotes son esas... Con muchas defensas, dice usted. No, los brulotes, las fuerzas armadas, cuando combatían en el mar, utilizaban... barcos trampa, que en realidad cuando iban a enfrentarse con los barcos eran caballos de Troya. Uh-huh. Y hacían volar todo, ¿no? Y en el camino, bueno, va a haber muchos brulotes que sortear, pero realmente esa es una gran victoria, ¿no? Una gran, sí, victoria que no hay que olvidársela, porque todavía quedan batallas muy grandes. Yo, por ejemplo, ahora leí estos días lo que sucedió con este médico anestesista en La Rioja, ¿no? Y bueno, lo que pedía, muy contento que todo eso haya terminado, sí, costándole el laburo, el, ¿no? El médico que decía el scratch social, el scratch local, el scratch, porque bueno, todo esos tiempos se están terminando, por suerte, ¿no? Quería leerles algo referido al algo que tiene mucho que ver. La noche que perdió el único embarazo que no entregó al olvido, despertó a los gritos, pintó una pared de sangre y agua negra, tapizaron su llanto amarillo el crudo mapa perdido de su insomnio, vio el abismo que conduce al sendero de las piedras negras, vio sombras oscuras en las garras del desierto. Ahora duerme junto al viento, deja colores tatuados sobre árboles mudos. Ahora el silencio es tinaja donde bebe recuerdos a dentelladas. Ahora les voy a leer otra que tiene mucho que ver con el día que nos conlleva, ¿no? El día de la bandera. Patria, el hambre como un fuego en cada esquina, el miedo manejando los hilos, esos espectros que dicen estar haciendo el bien. Nuestra noche, patria, fue cuando te habitamos, tu llegada, las banderas que alzamos, las que dejamos quemar, las manos que arrojaron al río, desde aviones de la Fuerza Aérea, alta en el cielo. Qué enorme es el territorio de tu pobreza, esas sofisticadas villas miserias que crecen en tu intestino, esos niños lanzados a morir en la calle, el hambre como un fuego que reina en cada esquina, tus cárceles repletas de rostros sin mueca, los libros silenciados en la imprenta, el signo de tu sombra en cada noche, patria idéntica a vos misma que estás envejeciendo. Ya te hincaste ante el cadáver del prócer de la república y no hubo eco. Ahora ellos arrasan la tierra, un magro recuerdo en tu sonrisa, una voz de rodillas gritando sola. El viernes entre las 9 y las 2 de la mañana en el Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, calle 53 entre 3 y 4, se dará la presentación de Subversivo, el nuevo libro de Vladimir Jantus Castelli, al cual precedió su poesía con un silencio solemne, que es el que solemos brindar a los actos hermosos de la naturaleza, como una flor o la pirueta de un pájaro. En el fondo somos eso, finalmente, y queremos que algunos poemas detrás nuestro queden, tal vez para armar una biografía no autorizada, ¿no? Mirá, justo antes de venir para acá, venía leyendo Fahrenheit 451 de Bradbury, y justamente me quedé con eso, ¿no? Lo que termina salvándonos es eso, las pequeñas y mínimas expresiones de la vida, ¿no? Eso es lo que lo termina salvando, a Montag, lo termina salvando eso, la lluvia, el olor a café, ¿no? Nos salvaremos entonces en un bote. Espero. En un bote a remo que nos hecho salve. Todo con poemas. Escuchamos entonces a Subversivo al aire en la bicicleta de Saturno. Subversivo. Subversivo. Soy carne podrida, subversiva. Plegaria de madre, subversiva. Soy piedra cayendo, soy tanque incendiado. Soy niño en la calle, subversivo. Soy hielo de roca, subversiva. Soy hambre filosa, subversiva. Soy sueño extraviado, un cielo latiendo, un llanto quemado, palabras de hierro, incalco alarido, subversivo. Hay tanto docente, subversivo. Tanto laburante, tanto inmigrante, tanto piquetero enardecido. De tanto delirio asesino, de tanta miseria genocida. Palabras y espasmos subversivos, en mantos de versos subversivos. Hay líneas oscuras pidiendo y llorando, los cuerpos muriendo subversivos. Hay pueblos pidiendo migajas de historia, enorme agujero subversivo. Disfraces de brea subversivas. Soy carne de viejos carnavales. Palabra herida subversiva. Hay gases que caen en esta mañana. Hay sangre violenta. Hay niñas violadas llorando de muerte femicida. Este hijo de yuta subversivo. Por eso el nombre subversivo. Es hijo de padres subversivos. Él tiene un pasado subversivo. Soy negro de mierda subversivo. Soy negro de mierda subversivo. Soy agua caliente subversiva. Soy noche lluviosa subversiva. Soy roca filosa. Hay cana que pega. Hay jueces que matan. Hay grandes señores. Hay mucho cerebro subversivo. Hay tanto disgusto y subversidad. Con tanto amigo genocida. De tantos partidos genocida. Hay nueva revuelta, la gente en la calle, con viejas consignas, los claros mensajes subversivos. Pidiendo trabajo subversivo, pidiendo dinero, pidiendo comida, contra los despidos, líneas rebeliones subversivas. El palo, los gases subversivos, en otra mañana genocida. Soy negro de mierda subversivo, soy negro de mierda subversivo. Soy negro de mierda subversivo. Soy negro de mierda subversivo. los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes que lo llames hombre? ¿Cuántos mares antes de descansar en la playa? Pájaro, aquí, en el faro del fin del mundo, está soplando el viento, está soplando el viento. Blowing in the wind, soplando en el viento, blowing in the wind. El faro del fin del mundo, que decía que te amaba. Moonlight Shadow lo invadía todo. Moonlight Shadow y el eterno brillo de tus ojos que ilumina mis días. Pienso en ti, pienso en ti. Alejandro, Eduardito Codina y Hugo López. Pienso en ti, junto con mis compañeros de ruta. Aquí, en el faro del fin del mundo, pienso en ti. En mis sentidos abiertos y conectados, pienso en ti. Y esperando en la quietud del silencio, deseando infinitamente que caiga el universo sobre mí. En el faro del fin del mundo, espejo del alma, bajo las aguas, pienso en ti, pienso en ti, deseando infinitamente que el universo caiga sobre mí. En la colifata, chao, hasta siempre. El viento, el viento, el viento. En la colifata está soplando el viento. Y bien, aquí está soplando el viento, está soplando el viento. Blowing in the wind. Mucho más pequeño que ahora, soñaba con hacer un programa de radio que no fuera en nada parecido a este. Pero no sabía lo que estaba soñando, ni siquiera sabía que soñaba. Solamente me dedicaba a jugar con los conceptos y luego agradecer el que me hayan dado la posibilidad de jugar con ellos. La posibilidad, claro está, de una casa que no se lloviera y leche de vez en cuando, que no es menor, ¿verdad? Uno así se va creando y se va creciendo. Y hoy en día hacemos el programa de radio que más o menos nos gusta hacer a todos nosotros, los que estamos aquí. Si no, ya hubiéramos dejado de hacerlo hace rato, ¿no? Le decía a Ignacio Lafón, que es el operador, que yo lo amo. Y sí, realmente, yo siento que lo amo. No podríamos hacer este programa sin Ignacio Lafón. Así como tampoco podríamos hacerlo sin Rocío Raiberti, que es quien está al aire en este momento. Buenas noches. Buenas noches nuevamente. ¿Cómo le va, doña? Hoy hice doble salida. Sí. Y en base a eso cambiamos todo a último momento. Juega y nuestro doble... operador nos banca en esa. ¿Vio? Nos banca en cada cosa este chico. Juega de doble cinco como la selección de San Paolo. Exactamente. Después de esta tribuna feminista dije, sí, ¿qué hacemos? Vamos a seguir hablando de feminismo, vamos a hablar de qué hablamos. Hay tantas cosas por hablar. Sí. Y pensé en la editorial Cuanteros, Barceros y Poetas, como nuestros amigos y en hermanos. Cada minuto. Estamos por largar el libro Ni Una Menos en el Pabellón 4, sí, que me parece que está bueno hablar en esta fecha sobre esto. Tenemos un grupo de 60 presos aprox que escribió, los muchachos escribieron distintas historias que tienen una perspectiva de género, que es parte del debate que tuvieron los muchachos en el taller de género, que repensaron las relaciones que tenemos, sí, como seres humanos. Y en base a eso surge este libro. Hay todo un proceso de selección de los cuentos y llegamos a 27 cuentos, sí, más dos prólogos, que acá a nuestro compañero Galiquio le gustan mucho los prólogos de la editorial porque, sí, suelen ser pesaditos. Y teníamos un prólogo del abogado, un prólogo del juez que hizo el taller. Y 27 cuentos, yo digo, che, muchachos, estamos hablando de un libro sobre violencia de género, sobre feminismo. ¿No les parece que falta algo? Y se me queda todo el pabellón mirando como diciendo, ¿qué falta? Y uno ahí dice, falta la voz de la única mujer. Y ahí tuvimos que ir a decir, muchachos, después de 27 cuentos de deconstrucción, nos olvidamos de algo básico. Incluir a una mujer. Exactamente. Así que mientras seguimos con este camino... Bueno, le pasó al mejor equipo de los últimos 50 años. Christine Lagarde dijo, you are short of women, que es como decir, no tienen una sola mujer en todo el gabinete, manga de pulcros. Bueno, entonces... Siguiendo, como este es un espacio... No solamente radial, sino de psicología grupal, sí, y autoayuda. Vamos a hacer el primer esbozo del epílogo que he dado en escribir para este libro, Ni Una Menos, el pabellón 4. Damos lectura entonces y comienzo a través de la cortina a nuestra corresponsal detrás de la reja. La reja es solamente una circunstancia, amigo, nunca se lo olvide. El mayor triunfo del neoliberalismo fue hacernos creer que es la única opción posible. Día a día nos dicen que no podemos cambiar el mundo con este laburo que hacemos en la editorial. Tampoco queremos cambiar el mundo. Pero queremos que no nos digan qué podemos y qué no podemos hacer. Si una mujer puede entrar a un pabellón de población y encontrarse una biblioteca, si podemos escribir 9 libros desde una celda, si podemos convertir un pabellón de población en un pabellón de autogestión, si tenemos una película que está denunciando la cotidianidad de las cárceles, que está a punto de estrenarse en los lugares más impensados como es el Malva, vamos a llevar a un montón de gente de clase baja a un lugar de clase alta. Estamos jugando con nuestros ingredientes. Si nosotros pudimos, con el pabellón 4, si pudimos deconstruirnos, si pudimos sacar las facas, sacar la violencia y empezar a meter libros de filosofía y generar deporte donde antes había violencia, si nosotros pudimos estar ahí 8 años, mientras nos corren, mientras nos quieren sacar, mientras nos quieren callar, si podemos con el pabellón 4, podemos con el resto. Y ahora también hemos sumado un nuevo triunfo en nuestra batalla, que es que mientras escribimos este libro, estamos llegando a la legalización del aborto, que es una de las grandes luchas del feminismo. Entonces, desde el pabellón 4, estamos intentando decir... Sí, se puede. Cambiamos el mundo, no, pero cambiamos un pabellón y podemos seguir adelante con esto. Estamos expandiéndonos. Editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, habilitando el ascenso social. See a little more fat. You know I like to see a little more fat. Is it real? Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. En la ducha contra el Alzheimer. La bicicleta de Saturno. Todos los miércoles a las 22 por Radionauta 106.3. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Con sorpresa y emoción, una boca que bebía del seno de la poesía dijo apartando el pulmón. El plumón. Oh, mi madre inteligencia, de quien el dulzor fluyó. ¿Cuál extraña negligencia ahora tu seno secó? Sobre tu pecho divino apenas ponía mi sien, sentía el mecer marino de tu corazón de bien. Recién en la oscura niebla que bajó hasta tu beldad, sentía al beber tiniebla llenarme de claridad. Dios diluido en tu esencia, lleno de felicidad y dócil a la conciencia de la gran tranquilidad, alcancé la noche pura y olvidéme del no ser, pues un río de ventura por mí parecía correr. ¿Qué escrúpulo temeroso, qué despecho te asaltó, que tu fluir milagroso en mis labios se cortó? Oh rigor, yo bien recelo que tu alma se ofendió. El silencio cisne en vuelo ya no reina entre tú y yo. Oh inmortal, ya no me informa de tesoros tu mirar, y se hizo piedra la forma que yo sentí palpitar. me han privado tus agravios, hasta del cielo el claror. ¿Qué serás tú sin mis labios? ¿Qué seré yo sin tu amor? Pero la fuente ya inerte le respondió sin pasión. Ay, me has mordido muy fuerte, no late mi corazón. Este poema es de Paul Valéry y se llama Chang. ¿A quién va dirigido el poema? Me gusta cómo lo pronunciaste, me gusta cómo pronunciaste el nombre del poeta. A mí también. Entre poetas se entienden ustedes, ¿verdad? No sé si están así, no sé si funciona tan así. Pero usted es poeta, no sé, no deje de hacerse cargo de su poesía. Bueno. En el aire estaba nuestra querida María Matilde, que nos trae a veces esta poesía, muchas veces antigua, que no está muy de acuerdo a los cánones de lo que hoy leemos o escuchamos. Tiene palabras como... Esta poesía Lumón. Se llama poesía. Uh-huh. Y está dedicada a la poesía. Directamente. Y a mí se me ocurrió que, como acá hay una poeta o poetisa, como dicen. Ah, ¿viste? Sí, sí. Lo mejor de Rocío Laria justamente es que es multifunción. Porque no solo es poetisa, bailarina, luchadora, militante también, sino que ahora se estrena como participante de un grupo musical. Sí, me encanta mucho esa parte. Está explorando su faceta musical. Sí, así es. Y la verdad que lo estoy haciendo de la mejor manera con gente hermosa a la que, nada, ya quise mucho desde la segunda vez de tocar, sí, de entrada. Así que, bueno, nada. Estamos rodeados de ellos, justamente. Nos están mirando así en silencio. Se están poniendo colorados. No les dije nada, chicos. Muy colorados. Se están poniendo muy colorados, lo cual denota el color de sus almas, ¿verdad? Exacto. Qué lindo. Todos poetas aquí, entonces. Preséntelos, por favor. En el contrabajo, ¿quién está? En el contrabajo, Andrés Felipe Gómez Cardoso, directo desde Santander, Colombia. Nada, que esta semana tuvimos un trago amargo con el compañero porque, bueno, nada, volvió a ganar la derecha en Colombia. Ah, así que, es bueno, verdad. Nada. Triste, sí, triste. Tristemente. Tocó abrazarlo más fuerte. En el clarinete, Andy Igovich, Andrea. Ella es una de las últimas incorporaciones de la banda. Y la verdad que estamos re contentos. Qué lindo, estoy, qué sí. Lindo cuando tienen incorporaciones. Ay, así, sí, son sí. Como un equipo. Éramos cuatro y ahora somos seis. Flor, en la voz, alta cantante. Buenas noches, Flor. Voz. Buenas noches. Y Leo, en la guitarra. Falta, buenas noches. Falta un integrante que le mandamos un saludo, Diego, que no pudo venir. Bueno, entonces Les Especias. Sí, Les Especias. Arrancaron, te seguíamos, somos tus fans. Desde la presentación del libro, del libro de poesía, sí. que fuiste a leer el año pasado, ese año tan loco, tan disruptivo. Se hacen muy rápido, muy fácil fan de las cosas. Nosotros sí. No, imagínense, no, ya, no. Ya tenemos una... No quiero sospechar. Tiene su valor. Todo, sí, no, además... Esa poesía, por esa supuesto. Música es además a todo le cobramos un 10. Destacada. A todo le ponemos un 10. Somos dignos referentes de la casta política. Pero bueno... Lo que hacemos es ir colectando créditos. Colectamos créditos, ponemos ahora unos créditos en Les Especias. Pero decía del año pasado ahí en la Lumpen, que habías ido a leer. Sí. Y que ahí fue que nos conocimos, nos conectamos también con María Matilde. Exacto. Con toda esta cuestión de la militancia por un edificio para los estudiantes de danza. Sí, fui en varias oportunidades a hablar desde, bueno, como representante del centro de estudiantes de la escuela. Después fui a leer... Tus textos, sí. Los textos del libro, del primer libro de autopartes del naufragio. Y bueno, y en esta oportunidad... gracias por el espacio, Lucas, una vez más. La verdad que re agradecida. Todos necesitábamos escuchar un contrabajo aquí dentro. Entonces dijimos, hay que traerlo al señor. Que suene ese latido. ¿Qué vamos a escuchar entonces de Les Especias para cerrar la bicicleta de Saturno? Bueno, vamos a... elegimos como un popurrí más representativo de los géneros que hacemos. Nos llamamos Les Especias porque justamente es como una suerte de condimento sonoro. Nuestro sonido es la diversidad, sí, por eso nada nos divierte, además de apasionar la música, porque no nos cerramos a ningún género. Así que vamos a hacer primero un bolero, sí, que se llama Lo Peor, es de Ezequiel Borra. Después vamos a hacer un tema que está basado en una poesía de un poeta pampeano, uh-huh, que se llama Neblina. Y por último vamos a cerrar con un swing, un tema, una versión, sí, que se llama, de un tema que se llama No es mi primera vez, de Alfonsina, una cantante uruguaya. Bien ahí, todo popular, todo casero, todo latino. Y los invitamos este sábado, vamos a tocar en Prisma, ¿sí? La dirección, si no me equivoco, es 18, 70 y 71. Así que ahí vamos, 69 y 70, perdón. Vamos a estar tocando ahí, al sobre. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Mi amor. la esperanza oscura seré fatal. Negro dulzor, mamancia de la hechura, y otro beso oculto de la oscura. Para mi alma en nubes serás neblina. Para mi alma en nubes serás neblina. Y otra ternura tan salirás bajo. Para mi alma en nubes porque olvidar lecciones de amor, tu conversación en la madrugada. Héctor. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades.